¿Qué tal, banda? Yo soy La Mole y estamos una vez más en Botaneando con La Mole. Hoy vengo con mis amigos aquí de Avenida San Miguel, ¿verdad? Y bueno, y Guadalajara. Estamos con esta raza que nos viene a presentar unos platillos muy ricos. Hay un restaurante de comidas caseras y de unas hamburguesas que llevan ya mucho tiempo aquí en la ciudad de Monterrey, pero podríamos decir que es el municipio de Guadalupe. Entonces vamos a presentarles las hamburguesitas muy conocidas de un lugar muy rico. Ahorita se los presentamos. Estamos aquí con nuestros amigos de Kansas Burger, comidas caseras, tortas, papas, uy, comidas corridas y de todo. Aquí en Botaneando con La Mole. Venga. El momento de probar la comida. Y estamos con mi compadre Ángel Eusebio Chevo. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien. Oye, gracias por invitarnos a la gente de Botaneando con La Mole a Kansas Burger, comidas caseras. No. Ya, ¿cuántos años, compadre? Ya 20 años. 20 años. 20 años, sí. Aquí no me sacaban, a mí hace unos 10 años no me sacaban de aquí, ya hasta que su papá le dijo, este vato llegaba más sin. Pero bueno. Característica de Kansas Burger, obviamente maneja lo que son comidas corridas, lo que son hamburguesas. Mucha gente los conoce por las hamburguesas, porque las Kansas Burger llevan mucho tiempo, las tortas. Pero vamos a ir platicando de cada producto, de lo que me gusta aquí, ir probando. Esta es la hamburguesa. La tradicional. Vamos como la hamburguesa. Miren nada más. Está sensacional. Le voy a dar un llegue. Claro, sí, échale. Así, con jamón. Que siento como un verdura, lo que es aguacate, lechuga, tomate, cebolla, los aderezos y un buen panecito. Tú sigues escribiendo. Oye, la hamburguesa está sensacional, está muy rica. Quiero decirle a toda la gente, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en la colonia Hacienda San Miguel, está en Avenida Acapulco y Avenida Guadalajara. En la Avenida Acapulco y Avenida Guadalajara, para que le caigan, me digan, lo vi contando con La Mole. Pero miren nada más esta preciosura que está aquí. Miren nada más. Estas papitas de gajo con queso las puedes pedir, ¿verdad? Son un Papa Ranch. Papa Ranch, ¿así le llaman ya? Sí, son una papita de gajo con queso amarillo, queso blanco y crema. Están muy ricas. ¡Qué ricura de papa! ¿Y puedes hacer tu combo con la salsa? Claro que sí, tenemos también la papa Crisco. Mira las papitas Crisco. Puedes hacer tu combo con la hamburguesa o con la torta. O la tradicional también, papa francesa, que no la tenemos aquí, pero se puede pedir. Pero miren. La comida de dioses. Estas son unas que enchiladas suizas. ¿Enchiladas suizas? Miren nada más. De espagueti, pues de espagueti o arroz. Aquí no andan caciques, como en algunos otros lugares que nomás te ponen así dos tres pedacitos de cosas. Aquí está. Lejos cubierto para acá. Y decirle a la gente que le caigan acá a la raza de Guadalupe, pueden agarrar la Avenida Acapulco, hasta el Soriano, ¿no? Atrasito el Soriano, toda la gasolinera, ¿no? Ahí están ustedes. Casa Burger, que ya lleva muchos años. Tenemos varias sucursales. ¿Órale? Tenemos varias cuatro sucursales, ahí esperamos con cualquiera de todas ellas. ¿Órale? Para que le caigan, señores. Pero bueno, ahora tenemos la torta. La torta, y ahorita pruebo la torta. Que lo pruebes. Mira nada más. La tortita. Le voy a dar un llegue para que le den. Mucho aguacate, mucha lechuga y mucha carne, que es lo que más me gusta, ¿eh? Invitar a toda la gente a que si tienes sus... ¿A qué día se está abierto? Estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Aquí lo esperamos. Órale, ya están los horarios ahí. Y ahora sí, ahí van a ver las enchiladas. Y nada más. Le voy a dar un llegue, ¿no? Aquí está. La salsita de tomate fresadilla, como debe ser, todo casero, Además hay tortas, hay, a veces la comida coreana puede ser enchiladas, suiza, milanesa de res, milanesa de pollo todos los días, un guisado de res, uno de puerco y la especialidad. Hoy como sábado la especialidad es las enchiladas suizas. Hay pollo mole, hay chiles rellenos, diferente, hay variedad para la gente que consuma, hay diferentes tipos de comida. Yo quiero que le diga a la raza para que vean, que vieron botaneando con la mole y digan, oye, cuando vengan aquí, si no está mi compadre, está su papá, también su familia, oye, bien botaneando con la mole, quiero unas papitas de acá con crema, con quesito, o quiero unas enchiladas unas como las que se comió la mole. Aquí en Botaneando con la Mole les traemos los mejores lugares en todo Nuevo León. Cuando veas Kansas Burger, sabes que es un lugar donde hay muy buena comida y puedes comer de todo, ¿eh? Comidas corridas, hamburguesas, tortas, tacos, de todo, y papitas muy ricas, ¿eh? Para la gente que venga y diga que estuvo con la mole, le vamos a dar un buen descuento para que coma todo. Órale, ya, llegas, oye, es que lo vi como tenemos con la mole, ahí te va tu buen descuento, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente, compadrito. Claro que sí, un saludo para la gente que también está comiendo aquí. Ahí está la raza comiendo. Eso no aplica hasta que vean el video. Muchas gracias a la raza de Botaneando con la Mole, obviamente a la raza de Kansas Burger. Se lo recomiendo ampliamente. Chéquenlo en mi canal de YouTube, www.youtube.com/lamoled99. Denle like si lo pongo ahí en Facebook también. Y vengan. Muchas gracias, Iván, y a toda la gente. Ojalá puedan venir a conocernos. Claro que sí, Kansas Burger. Buenas hamburguesas, buena comida que hacer. Esto es Botaneando con la Mole.